Se realizará del 22 al 26 de junio la exposición científico-técnica internacional de salud y aparatos médicos de uso familiar de Pyongyang en el Palacio de Ciencias y Tecnología. En esta feria participarán más de un centenar de entidades de Corea y otros países y regiones del mundo. Se expondrán los alimentos y productos salubres, medicamentos y aparatos médicos de uso familiar y se realizarán el seminario técnico, la circulación de productos intelectuales y la venta de artículos exhibidos.